no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que estén todos ustedes muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves vengo a hacerles compañía después de la doctora Elba Garber hasta las 12 del mediodía. Sabés que si me querés pedir un ángel y un mensaje para que salga al aire, tenés que llamarnos al 4789-9014. 4789-9014. Ese es el teléfono de la producción, nosotros salimos directamente desde allí, así que podés llamarnos hasta las 12 menos cuarto más o menos para pedirnos tu ángel y tu mensaje. Vamos al ángel para el programa de hoy, a ver quién llega a nosotros en este momento. Viene a nosotros el ángel del discernimiento. Este ángel llega a nuestras vidas para otorgarnos el maravilloso don del discernimiento, el poder de elegir y de utilizar las palabras adecuadas en el momento indicado. Nos permite encontrar coherencia entre lo que somos, sentimos y actuamos, poniéndonos en un plano de amor y perdón para con nosotros mismos, para con todos aquellos que nos rodean cotidianamente. Podemos invocarlo cada vez que necesitemos elegir un camino, discernir si una persona es sincera con nosotros, diferenciar entre intuición, señal y miedo. Muchas veces dejamos de realizar cosas por temor y creemos que es percepción. Para no cometer errores, podemos invocar al ángel del discernimiento. Cada nuevo emprendimiento puede estar acompañado por este ángel, porque él nos hará ver las cualidades y defectos del proyecto que estemos por llevar a cabo. En cada decisión que debamos tomar, podemos pedir luz y guía a este ángel, quien tiene en sí todo el discernimiento y la luz necesaria para el aprendizaje. Podemos invocarlo con esta simple oración. Y antes de leerla, quiero pedirle al ángel del discernimiento que descienda sobre todos nosotros para ayudarnos a discernir en todas las cosas que están a nuestro alrededor. Y dice así: amado ángel del discernimiento, acude a mí y a todos los oyentes de este programa para indicarnos el sendero. Muéstranos con tu luz la decisión correcta. Llévanos de tu mano para que podamos ver el camino correcto y realizar, allí decimos qué necesitamos discernir. Gracias, mi amado ángel, en ti confío. Ahora solo tenemos que utilizar este don, actuar de acuerdo a las señales, caminar por el sendero que nos marca este ángel del discernimiento. Y ahora él nos va a dar un mensaje. Vamos a abrir y dice: aquí estoy, te acompaño en este tramo. Estás recibiendo las bendiciones para cumplir tu misión. Regálame una sonrisa y yo te regalo la mía. Cuando nosotros actuamos con discernimiento, actuamos serenamente, actuamos claramente, tomamos las decisiones correctas, abrimos las puertas que tenemos que abrir y cerramos las que tenemos que cerrar. El ángel del discernimiento es tener la varita mágica, por decirlo de alguna manera, que nos lleva por el camino correcto, nos hace hacer las cosas bien, sin miedo, sin temor, porque estamos actuando de acuerdo a una oración, a una guía que va más allá de la guía personal o del pensamiento personal. Discernir es saber elegir, es distinguir entre el bien y el mal, distinguir qué me está pasando verdadero y qué es fantasía en mi mente o en mi corazón. Saber si tengo que seguir al lado de esta gente o de esta persona o de este, en este lugar. Saber si este es mi camino o no. Saber si tengo que empezar a buscar el cambio rápidamente. Aprender a discernir es cuando uno ve a una persona y en su corazón siente que miente o que hace cosas negativas o que es perjudicial. O también lo contrario, ¿no? Cuando alguien nos hace bien, cuando alguien nos serena el alma, nos alegra la vida. A veces con pequeños actos, con pequeñas actitudes. Pero el discernimiento te va a hacer que no tengas miedo a todo, ni que no tengas miedo a nada. El discernimiento te va a decir, cuídate para acá, cuídate de esto, hacia dónde es mejor ir. Porque vas a tener esas antenas afiladas, de la percepción, porque no va a estar cubierta de la lógica, no va a estar cubierta del miedo, no va a estar cubierta de las angustias, no va a estar cubierta de situaciones confusas. Cuando yo puedo discernir si lo que estoy viendo está bien o mal, cuando yo puedo discernir si esa persona que está allí hablándome me está diciendo la verdad, si yo puedo discernir si mis sensaciones son miedo, angustia u otro sentimiento. ¿Cuántas veces decimos, tengo una sensación en el estómago, tengo una angustia, tengo algo que no sé qué es? Bueno, mi abuela cuando vos le decías que tenías una sensación en el estómago decía, comete una banana, porque siempre jorobaba con que era hambre. Bueno, muchas de nosotros sabemos que esas sensaciones no son hambre, que esas sensaciones son percepciones que el cuerpo manifiesta. Bueno, el ángel del discernimiento nos va a ayudar a dividir y a separar, a poder decir, bueno, esto es malo, es dañino para mí, y esto es bueno. Y hay veces que personas y situaciones buenas tienen momentos en los cuales son dañinos. Cuando le pedís ayuda al ángel del discernimiento, surge el verdadero aprendizaje. Cuando algo que estás viviendo no está bien para vos, surge el verdadero aprendizaje. Cuando pedís la ayuda del ángel del discernimiento. Si no, es dolor, o es sufrimiento, o es angustia, o es negatividad. Pidiéndole ayuda a este ángel, que sea uno de tus ángeles del día, que tengas siempre el discernimiento a tu mano. ¿Por qué? Porque discernir es elegir, pero es bien elegir. Discernir es saber que estás en el camino correcto. Discernir es poner blanco sobre negro. Es saber que las elecciones que uno toma en la vida van de la mano de los ángeles. Entonces yo cuando discierno el bien y el mal, cuando sé si tengo que hacer algo o no tengo que hacerlo, mucha gente me dice, ¿y pero cómo sabes que es así? Porque lo sentís en tu alma, porque sabés que lo correcto llega cuando vos estás conectado con la luz y el poder de infinito de la oración. Cuando vos encontrás la respuesta a tus preguntas. Cuando vos sentís que te podés conectar con el alma con el cuerpo. Cuando estamos pensando todo el tiempo en el problema, no lo estamos resolviendo, lo estamos agigantando. Estamos poniendo una valla entre la solución y el verdadero problema. Por eso que muchas veces pensamos o sentimos que estamos solos, porque no escuchamos, porque no pedimos, porque no rezamos, porque no estamos solos. De hecho, nuestro ángel de la guarda está con nosotros desde nuestra gestación y va a estar con nosotros toda la vida, esperando un pedido, esperando una conexión de nuestra parte. Esperando una señal para saber que necesitamos su ayuda. Y cuando vos le pedís a tus ángeles, cuando invocás al ángel del discernimiento, estás dando la señal de hacia dónde querés ir. Querés salir del atolladero, querés volar sobre el pantano, querés dejar atrás situaciones que te tienen atrapado, querés avanzar, Eso es lo que querés cuando invocas a un ángel. Querés afecto. Muchas veces buscamos el afecto agradando exageradamente a los demás. Muchas veces buscamos que nos quieran o que nos acepten y que nos esforzamos y resulta que no lo logramos. No logramos que esas personas nos quieran como necesitamos o nos muestren que les agradamos. Se establece un mecanismo de exigencia. Cada vez te pido más, así más me das. Porque total, como me das, no te muestro lo que yo siento, no te muestro lo bien que me hace. Muchas veces estamos en ese tipo de rueda o de juego. Bueno, el ángel del discernimiento lo que hace claramente es que empieces a sentir que sí, esa persona recibe tu esfuerzo, tu ayuda, tu claridad, tu oración. Claro que la recibe. Lo que no puede es devolverte o mostrarte, manifestarte, que lo está recibiendo. Entonces, cuando le pedís ayuda al ángel del discernimiento, ¿qué va a empezar a suceder? Va a empezar a suceder que vos te das cuenta de lo que está sucediendo y no necesitas las palabras o la confirmación de qué bien que estás haciendo las cosas, o de te quiero mucho, o nada. Lo lees entre líneas, en los pequeños gestos, en las pequeñas cosas. Hay gente que no es expresiva, que no lo sabe ser, que no fue educada dentro de la expresión del te quiero, del gracias, del disculpame, no fue criada o no le sale naturalmente. Bueno, cuando vos trabajás con el ángel de discernimiento, lees en pequeños gestos del otro cuáles son sus verdaderas intenciones. Si está agradecido y no te lo dice, si está, si lo tenés que perdonar porque se equivocó y no sabe cómo pedir perdón. Esto, de hecho, el discernimiento y toda la vida, ¿no? Es así, vos siempre tenés que perdonar al otro aunque no te sepa pedir perdón, porque muchísimas veces la gente cree que pedir perdón es rebajarse, que es buscar un camino equivocado, que yo escucho, pero no una vez cada tanto, a diario, mínimo dos veces, mínimo, no, pero yo no puedo perdonar. No. Yo si tengo que perdonar, no lo olvido. Y siempre digo lo mismo y siempre les pregunto, ¿y cómo convivís con la basura dentro de tu corazón? Porque la falta de perdón es basura. Se acumula en el cuerpo, en el corazón, en la mente. Y hay un momento en el cual se encapsula y sale mediante una enfermedad, mediante distintas trastornos de nuestra vida cotidiana. El ángel del discernimiento te va a hacer ver que tenés que soltar la basura. Así como cada día la tenés que sacar porque si no tu casa huele mal, el discernimiento te dice, saca esto de tu corazón porque se pone en estado de putrefacción, porque te enferma, porque te angustia. Y hay personas que son muy sintomáticas, te hablan todo el tiempo, esto me pegó en el hígado, esto me dio en el hígado y sufren problemas hepáticos. Hay gente que dice, me quedó atragantado y sufren problemas de la garganta, de la faringe. No lo puedo sobrellevar, pulmones, y así sucesivamente. Entonces, todo lo que uno atrape y no pase por el filtro del discernimiento, esto es bueno y esto es malo, queda atado a vos hasta que lo sueltes. La buena noticia es que cuando decidís perdonar, no tenés que ir a tocarle el timbre, golpearle la puerta y decirle, che, te perdono, ¿eh? No, no hace falta. El perdón va mucho más allá del acto físico, del acto verbal. Va desde el sentimiento y del pensamiento. Esa persona por ahí no se entera nunca porque por ahí ya no está ni en tu vida. Pero vos la soltás. Vos hacés que ese ser empiece a ser parte del pasado. ¿Vieron esa canción que dice, hoy vas a entrar en mi pasado? Bueno, el que perdona pone en el pasado limpiamente y sanamente a las personas que los han lastimado durante toda la vida. Así que hoy pongan en el pasado gente, situaciones, liberen, piensen y pidan al ángel el discernimiento para saber qué los está enfermando, qué los está angustiando, qué los tiene en ese estado de indefensión aparente con la vida, que algo malo va a pasar todo el tiempo. Y no es que sos loco, chiflado, mala persona, al contrario, es que sos sensible y todo lo que te sucedió, que pusiste el cuerpo, que pusiste el alma, que quisiste salir adelante, que quisiste que los demás salgan, está trabado en alguna parte de tu corazón, de tu mente, de tu energía o de todo junto. Liberá, soltá, pedile al ángel el discernimiento que te haga ver el camino correcto. No hace falta que mires para atrás. Si te hace mal, si te angustia, si todavía no estás preparado, no empieces mirando para atrás. Empezá siempre desde el aquí y el ahora. Parate en este momento presente, pedile al ángel el discernimiento que te haga ver claro quiénes te pueden dañar, ¿Qué situaciones te están agobiando? ¿Por qué te sentís así? Hay momentos en los que estamos con mucha angustia, con mucho nervio, con mucha preocupación y necesitamos un cambio. Bueno, pedí al ángel el discernimiento, ¿por qué estoy así? Y entonces estás así y te viene el pensamiento o alguien te lo dice, porque muchas veces obran a través de terceros. El ángel del discernimiento te habla a tu corazón y a tu mente, pero si vos estás angustiado y no lo podés escuchar, seguro que hablas con alguien y te dice las palabras que necesitas escuchar para salir adelante. Te hace ver el camino. Esto es como cuando estás en una ruta y no hay carteles y no sabes si te pasaste, si tenés que seguir adelante, si tenés que retomar, y estás ahí y de golpe te aparece un vaqueano y decís, uy, qué maravilla, ¿de dónde apareció? Y le decís, señor, ¿para dónde tengo que ir? Y te dice, vaya para allá, y ahí llegaste al lugar indicado. Pero ese vaqueano que aparece es la señal, es la respuesta a tu pedido. Los ángeles actúan de manera inesperada en todos los momentos y en todas las situaciones, pero el secreto es pedirles. Cuando vos le pedís discernimiento a los ángeles, estás diciéndole, quiero saber qué está mal y qué está bien. Cuando vos rezás por otra persona para que también tenga discernimiento, le estás haciendo un regalo maravilloso, porque le estás pidiendo que esa persona tenga la luz y la claridad para saber hacia dónde tiene que ir. Nosotros cuando hablamos, pedimos y nos abrazamos a los ángeles con la palabra y con el pensamiento y con la actitud, nos convertimos en angeloterapeutas. ¿Por qué? Porque sanamos todas las cosas, los conflictos, los dolores, los miedos de nuestra vida con ángeles. La intervención divina, está asegurado tu día sano. No quiere decir que no pases por disgustos, no quiere decir que no pases por problemas. No, ese es un error. Uno no flota, uno tiene problemas, uno tiene dificultades, uno tiene trabas, porque somos humanos, porque estamos en este mundo y porque el mundo se ocupa de ponernos trabas, no Dios. No Dios, porque gente dice, pero Dios me pone trabas. No, no, Dios no está aburrido y entonces te pone adelante un problema para ver cómo lo resolvés en su ratita de laboratorio. No, No, eso sos vos, tu energía, la de tu entorno y el mundo, el universo, ese famoso universo que tanta gente invoca como convirtiendo a Dios en un universo. En el universo conviven todas las energías. Dios es Dios. Cuando yo pido a los ángeles, estoy pidiéndole a Dios. Cuando le pido al universo, mezclo todo. El universo tiene todas las energías en sí mismo. Dios es único. Y entonces cuando yo pido a un ángel que me guíe, que me acompañe y que me ayude a elegir el camino, estoy haciendo lo correcto. Les quiero leer estas palabras de Santo Tomás de Aquino, que dice, dame, Señor, agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y abundancia para hablar. Dame, Señor, acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al concluir. Santo Tomás de Aquino.

avanza, voy contigo. Y para todos los que escuchan el programa después, grabado, aquí va el ángel que sale para ustedes, el ángel de la templanza. Y aquí estoy, acudo a tu llamado, tu fe es profunda, tu oración es escuchada, los cambios acontecen, vive con alegría, todo está en orden y armonía. Bueno, que me queda muy poquito tiempo, les recuerdo que el sábado 6 de julio vamos a estar haciendo nuestro taller mensual. Aquellas personas que quieran anotarse, vamos a hablar, por supuesto, entre otras cosas, del ángel que hablamos hoy, ¿no? De discernir, elegir, soltar. Vamos a hablar de despejar nuestros caminos. Vamos a hablar de poder conectarnos con la armonía infinita que dan los ángeles. El jueves espero tener aquí ya el taller armado como para irles contando un poquito más. Pero aquellas personas que nunca vinieron, los talleres son intensos, los talleres traen en sí una, primero el aprendizaje que se llevan todo por escrito de oraciones y de técnicas como para salir adelante. Y además en el taller mismo se mueve mucha energía de ángeles, hay mucho amor, hay mucha limpieza y purificación de las trabas y de las angustias y de las preocupaciones. Así que el sábado 6 de julio yo los voy a estar viendo nuevamente, a quienes veo, gracias a Dios, me acompañan siempre, y a quienes se atrevan, a quienes se den el permiso de un nuevo espacio, a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Si te quieres anotar, es 4789-9014. Yo estoy en Facebook, me buscas como Cristina del Solar. Estoy también, tengo una página que es www.cristinadelsolar.com.ar. Ahí si entras allí, ahí tenés toda la información. Tenés mi mail, mis teléfonos y todo lo que necesites saber. Y por supuesto ahí también están los programas grabados y todo lo que necesites. Nos encontramos el jueves. Les mando un beso enorme y mucho, pero mucho discernimiento para lograr y tener una muy, pero muy buena vida. Chao, hasta el jueves. El poder solo está y esa luz.